Coméntame esta. Opiniones no pedidas. Recomendaciones que nadie nos ha pedido sobre trabajos que otras mujeres hacen sin pedir permiso. ¡Nunca más nos vamos a callar! ¡Nunca más nos vamos a callar! ¡Hey! Hola, queridas amigas de Alaraca. Soy Paula Rendón y reporto desde el aislamiento preventivo de mi hogar. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. La verdad tenía muchas ganas de volver a Alaraca a compartir con ustedes sobre pelis hechas por mujeres, pero estaba un poco ocupada sobreviviendo a la pandemia. Bueno, hoy vamos a hablar de una película que se llama Monster. I'm kind of broke right now. I'm just trying to make some cash somehow. Well, maybe I can help you. By the time I met Selby Wall, all I wanted was a beer. Can I buy you that drink? I got my own money. I'm just trying to talk to someone. Dirigida por una mujer que se llama Patricia Jenkins, más conocida como Patty Jenkins. Monster es una película que fue estrenada el 26 de diciembre del 2003. Aileen Wuornos es una mujer que se dedicaba al trabajo sexual. Fue ejecutada en 2002 por haber matado a 7 hombres entre el 89 y el 90. El personaje de Aileen Wuornos es interpretado por Charlize Theron. Y el de su amante, que es un hombre real, pues el de la historia real es Tyria Moore. En la película le cambian el nombre y la edad y la apariencia, pues por motivos legales. El personaje se llama Shelby Wall y es interpretado por Christina Ricci. La película fue escrita y dirigida por Patty Jenkins y es una directora y guionista de cine conocida especialmente por Monster y por Wonder Woman. Ella estudió cine en el American Film Institute y empezó a trabajar como camarógrafa en diferentes, pues, como publicidad y videos musicales. Esos videos musicales, más que todo de artistas de hip hop. Grabó videos para Notorious B.I.G., para Puff Daddy y para Wu-Tang Clan. Además hizo unos para Elton John y Michael Jackson y Madonna. El trabajo en Monster para Patty Jenkins inició una vez que estaba en una fiesta en Hollywood y se encontró con Brad Wayman, quien le propuso que escribiera el guión de esta historia. 6 meses después empezó el rodaje de la peli. Protagonizada por Charlize Theron, ganó el Oscar a la Mejor Actriz, el Globo de Oro y el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Y Jenkins también fue nominada en Berlín, pues, por su trabajo como directora. Bueno, hay varias cosas que llaman la atención de esta película. Primero que todo, el hecho de que lo más reconocido de Charlize Theron sobre esta, en esta película. Claro, mucha gente dice la actuación, la gran actuación de Charlize Theron, pero en realidad se lo atribuyen es como a su cambio físico, como una mujer hermosa, espectacular, puede interpretar a una mujer fea y tosca y masculina. Entonces todo el mundo como ¡ah! Y esto pasa mucho en las películas de lesbianas, que pues en el argumento y todo dicen que es lesbiana, pero en realidad si uno ve la peli, ella no es lesbiana. Ella es una persona que se encuentra con una mujer y debido como a este montón de carencias y la situación específica en la que ella estaba, que era al borde del suicidio, la hacen encontrar en una mujer ese afecto y ese calor y como ese propósito. El propósito de cuidar a alguien, ya no es ella sola siendo ella la vulnerable, sino dos personas vulnerables juntas. Y también como de este asunto de la masculinización, porque listo, entonces esa sensación de confianza que crece en Aileen por ser entonces la figura masculina dentro de una relación, también se crea un asunto de poder, porque aunque Cristina Ricci sea la del privilegio, Cristina Ricci viene como de un lugar, con familia, con pues no mucha plata, pero sí obviamente más plata de la que podría tener Aileen, igual es una persona que es menor que ella y que todavía necesita de adultos para valerse. Entonces, creo que hay un asunto muy complicado en lo que es precisamente quién tiene las riendas de esa relación. Finalmente, es una... Claro, entonces, Shelby presiona a Charlize Theron, a Aileen, para que salga a prostituirse, para que ella pueda alimentarse, para que pueda tener Luca para salir de fiesta con las amigas que acaba de conocer en un bar. Es todo muy complicado la relación entre ellas. Pero entonces a lo que iba es eso. Me parece como que lo que más quiero destacar de, o el pensamiento más recurrente que tuve viendo esta película, que me parece muy chévere y me gusta. Y sí me parece que la actuación de ambas, de Charlize Theron y de Christina Ricci, es muy buena. Creo que igual hay un asunto como del cambio y la transformación de una mujer deseada en una no deseable, lo que es más alabado de la peli, y eso me parece muy peche. Bueno, una nota adicional para todas aquellas amigas alaracudas de otros países de habla hispana, no precisamente colombiana. La palabra peche significa algo malo, maluco, molesto, feo, incómodo, negativo. Bueno, igual lo que estaba diciendo es como meramente descriptivo, en ningún momento pretendo juzgar todo lo que sucede en la peli porque es como altamente complejo, pero finalmente todo gira alrededor de algo que podemos entender gracias a la historia que ella nos cuenta, pues que Aileen nos cuenta, sobre el jugador de fútbol que una vez visitó su escuela y les dio esta charla motivacional en donde les dijo que si se lo proponían y si querían, todos sus sueños podían ser realidad. El típico, el que quiere sale de pobre, es toda una actitud mental, y pues claramente esta mujer venía con un pasado que es muy difícil de superar. Entonces eso, creo que es una peli muy chévere, que vale la pena mucho ver, se las recomiendo, claramente por eso estamos hablando de ella. Píllense sobre todo como esas menciones que ella hace de su vida pasada, de todo lo que sucedió justo antes de tomar la decisión de suicidarse y de gastarse los últimos 5 pesos que tenía en una pola, sin saber que se iba a encontrar con esta mujer que la iba a cautivar con sus encantos. Ojalá les guste, escríbanme, porfa, cuéntenme qué tal les pareció la peli o qué les pareció esta reseña, qué les gustaría escuchar en las próximas, si quieren que me siga enfocando en la directora y en la trama o simplemente como en mis opiniones generales desatinadas. Saludos desde la cuarentena. Abrazos y ojalá nos podamos ver pronto en las calles para ediciones de Feminismos Face to Face, si es posible, y cositas así. Saludos y chao. Escríbanos en redes sociales. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.